El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Arrancamos de manera puntual su programa Tradición Musical. Muy buenas tardes. Les envío un gran abrazo y saludo a todos nuestros oyentes de aquí en Pichincha por los 940 AM. Mi nombre, Darío Males, desde la cabina. También nos acompaña Daniel Castellanos en la cabina Master. Para el día de hoy estaremos acompañados con mucha música, invitados e información. Rápidamente nos vamos hasta España con el primer tema musical y luego de esto ya con nuestro invitado de la tarde. Thank you. Y bien, amigos, estamos ya en la parte de la entrevista. Nos encontramos junto a Sara Fuentes Urrutia. Ella es cantante ecuatoriana de 20 años de edad. Nació el 6 de marzo de 1996 en Quito, ciudad en la que ha vivido toda su vida. Su gusto por la música empezó a muy temprana edad. Comenzó escuchando bandas como los de Beatles, Queen, también Inti Illimani, Silvio Rodríguez, entre muchos más. Vamos a conversar con Ilia sobre sus pequeños pasos en la música y a la par estaremos contando con el material musical que nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas. Quisiera que nos adelantes sobre estos pasos que tú has dado en la música. Aparte de la afición, también has arrancado con algo académico, ¿verdad? Sí, empecé a estudiar hace 2 años en la universidad. La verdad, la música me ha gustado desde siempre. Tuve preparación con el maestro Galo Cárdenas también. Y actualmente mis maestras de canto son María Tejada y Ana Paceri. O sea, con ese nivel de maestras, en realidad estamos viendo, nos imaginamos aquí en la cabina y también nuestros oyentes también, la tendencia que tendrás de la música, una valoración también por la música ecuatoriana, imagino. Sí. Para mí cantar pasillos es sumamente importante, también es sumamente difícil por la emoción que requiere este género. Me parece que todos los ecuatorianos deberíamos valorar nuestra música y deberíamos ser conscientes de del gran valor que tiene nuestra música. Tú a los 12 años empezaste a hacer música con la guitarra. ¿Cómo fue que nació eso de la música? ¿Mucha música en la casa? ¿En tu casa cantaban? No sé. No, más bien en mi casa, lo primero que yo escuché en mi casa fue Aute. Escuchaba eso con mi mamá y yo solita empecé a cantar. Y desde ahí todo fue fluyendo naturalmente. Esto fue como a los 4 años y a los 12 años y dije que quería hacer esto por el resto de mi vida. No había otra opción para mí. Cuando tomaste ya la decisión de hacer esto ya como una profesión, que no sea una afición en tu vida, ¿cómo recibieron la noticia en tu familia? No, la verdad no sabría decirlo porque mi mamá y mi papá siempre me apoyaron, pero llegó un momento en el que les dije que quería hacer esto seriamente y me dijeron que me tome un tiempo para pensarlo, entonces creo que ellos sí me apoyan en todo lo que quiera hacer, pero también tuvieron sus dudas en su momento. Ahora, ¿tú cómo encuentras el escenario para hacer música en el país? Ya me imagino de haber tenido ya experiencia tratando de ver el mercado musical. ¿Cómo encuentras tú eso? En la actualidad me parece que el escenario musical, la verdad, todo lo que es el negocio de la música aquí en el país es complicado. Porque no tenemos la experiencia de antes, La verdad, para mí, yo hice mucha investigación y me resultó muy doloroso encontrar que a partir de la década de los 70s, debido a la piratería, toda la industria musical en el Ecuador se acabó. Porque ya, ¿para qué voy a hacer un disco si es que no voy a recibir nada por eso? Entonces, a mí me parece que es complicado. Me parece que deberíamos tomar conciencia del valor que tenemos los músicos. A la final, somos una cultura y, no sé, me parece que ahora la gente está dejando de lado el pasillo y se van más por todo lo que es rock alternativo, el folclore fusionado con algo más, nos estamos yendo más por el jazz, cuando deberíamos buscar nuestras raíces. En ese caso, ¿tú cómo miras que debería ser más investigativa la música, ser más, no sé, por ponerlo de alguna manera, más pura, más clásica que las fusiones? Sí, me parece que la música tiene su belleza cuando es pura, cuando no hay algo jazz fusionado con un pasillo o rock fusionado con, no sé, algo un poco más alternativo. Ahora, el problema es que cuando uno empieza a ver el espectro musical es que son muy pocos las personas que componen. En el caso, por ejemplo, de los temas tradicionales, del pasillo, un albazo, son muy pocas las personas que componen, sino son más intérpretes. ¿Cuál crees que sería la dificultad que exista en los artistas para ser más compositores? Muchas veces es el proceso en el que están editando su disco, en el que están en el proceso de ver si se hace. y la gente realmente en este momento no creo que quiera comprar un pasillo o algo teniendo la opción musical de rock alternativo, algo más instrumental para relajarse. Los pasillos, los salvazos son más para sentirlos. Uh-huh. Y en la actualidad me parece que la gente no tiene ese sentimiento de antes y desechan todo esto que es tradicional, todo esto que es puro sentimiento. No es algo muy comercial. Entonces ahí se nos queda un reto enorme porque es irnos en contra de la tendencia del mundo. Sí. ¿Qué tal si vamos a hacer una pausa en este diálogo y nos vamos con algo de tu música? Yo les conté, amigos, que iniciamos acá en nuestra invitada, Sara, nos trajo tres temas interpretados por Elia. Tenemos A un minuto de ti, Rosa de Lino. ¿Es así? De Lima. De Lima, perdón. Y también Como yo quiero. ¿Con qué tema quisieras arrancar esta tarde? Yo diría que Un minuto de ti, que fue el primer audio que grabé. Nos vamos con este tema. Es un cover de Duncan Du, ¿no? Sí. Nos vamos con esta canción y regresamos en un segundo. Ahí teníamos ese tema A un minuto de ti. Vamos a continuar con esta entrevista junto a Sara. Para ti, en este momento, ¿cómo te encuentras en la música? Aparte del nivel académico que en el cual te estás preparando, ¿cómo te encuentras ya formándote de manera personal? De manera personal, la verdad creo que en este momento de mi vida estoy recién empezando a abrir los ojos a muchas cosas, tanto en mi carrera profesional como en mi vida personal. Como yo era de chiquita muy enfermiza, no pude vivir muchas cosas, salir o qué sé yo, estar con los amigos. No pude tener todo eso porque pasaba encerrada en mi casa. Entonces, ahora he empezado a relacionarme más con gente, he empezado a salir un poco más, he empezado también, eso me ayudó a lo profesional, porque empiezo a ver cuál es la escena del entretenimiento aquí en el Ecuador. Y la verdad creo que ahorita estoy empezando a ver todo eso, pero también ya estoy relacionándome con todo eso. ¿Tu experiencia siempre ha sido como solista o también has participado en grupos? No, siempre fui solista. La verdad sí quisiera trabajar con otra gente, pero no se da el momento. No se da el momento, perfecto. Ahorita tú en la cuestión de la música, en tus estudios, ¿qué es lo que te enseñan tus maestros? Por ejemplo, María Tejada. María Tejada me ha enseñado mucho a interpretar, a sentir la música. Cuando recién empecé, yo no sentía absolutamente nada cuando cantaba. Era mi forma de liberar mi ira, era mi forma de liberar las tristezas, de demostrar que estaba feliz. Pero después, con María, entendí que cada canción tiene su pequeño espíritu, tiene su alma, y que eso debe reflejarse, eso debe cantarse. Y debe sentirse como algo propio, y con ella estuve estudiando pasillos, bossa nova, tangos. Así que ahí uno aprende mucho acerca de la emoción, aprende que hay que tener esa fuerza para transmitir, pero también la delicadeza para sentir. ¿Y ya en los escenarios has tenido ya presentaciones? Me he presentado para mi universidad, enfrente de, la primera vez creo que fueron 200 personas. La primera ocasión. Ya, 200 personas. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? La verdad para mí sí fue un poco terrible porque estaba en el camerino, estaba aterrada, no quería salir. Porque la primera ocasión, ¿no? Claro, estaba temblando y nada, y mis compañeros, porque tocamos jazz en esa ocasión, mis compañeros me dijeron que no, que un músico de jazz puede estar nervioso, pero jamás lo muestra en el escenario. Así que salí. Y nada, solamente fluyó. Siento que me fue bien, aunque estaba muy nerviosa, pero ahí se hizo lo que se pudo. Sobre las corrientes musicales con las cuales has crecido y actualmente te llaman bastante la atención, ¿cuál podrías mencionarnos? Yo podría decir que me gusta más el pop rock de los 80. Pop rock de los 80. ¿Qué tiene a diferencia de la actualidad? Es mucho más natural. Por ejemplo, lo que a mí me llama la atención son los bajos en cada canción tienen un nivel de complejidad que es increíble. Para mí no es concebible que alguien pueda tocar así de bien. Y ahora me parece que todo es hecho con máquinas, todo se puede arreglar. Entonces ahora cualquiera puede decir, yo toco excelente, pero es porque está arreglado. En cambio, antes uno tenía talento o simplemente no lo tenía. Miren, esta también es una crítica que hace algún tiempo escuchaba en los medios internacionales. Algo sucedía con la voz de Adele, que también le habían hecho una crítica. No sé si te habías enterado sobre eso. Sí. ¿Y cómo miras a nivel internacional? ¿También sucede mucho eso? ¿La tecnificación de la música? ¿Ya es mucha computadora? Sí, ahorita creo que a nivel mundial, porque aquí en el Ecuador todavía rescatamos un poco lo que es artesanal, lo que es el talento. En cambio, afuera, por ejemplo, en Estados Unidos, la música electrónica, todo es hecho máquina. Entonces, cualquiera puede aprender a manejar un programa y puede decir que es músico, pero también hay, por el otro lado, los DJs que estudian música y que realmente son muy buenos en lo que hacen y son músicos de verdad. Pero descargarse un programa en el iPad y poder hacer música es ahora muy común, mucha gente lo hace y se hacen famosos por eso. Bueno, tú nos estás contando sobre tu iniciativa en la música, que de alguna manera sí es como irse contra la tendencia del mundo, ¿no? Que a veces, muchas veces parece que en cada año se pone un poco más frívolo, por ponerlo de alguna forma. Entonces, en ese caso, ¿tu propuesta musical a qué público apunta? A ver, mi propuesta musical iría a la juventud más que nada. Hacer música que que llegue a la gente que quiera bailar, que quiera, que no le quiera dar importancia a lo que tengo que decir, pero que también pueda sentarse a reflexionar y decir, sí, o sea, me parece que esto es cierto, que sí, que todavía tengo mi calidad de humano, que todavía puedo sentir. ¿Y qué tal si nos vamos a reflexionar un poco con algo de los temas que nos trajiste de acá a la cabina? ¿Rosa de Lima o Como Yo Quiero? ¿Con cuál nos vamos? Rosa de Lima. Rosa de Lima. Jimena tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaños de caracol. Aterrizó en un laberinto de andenes, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un máster en desengaños, Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada 2 años, mientras yo me las apaño para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas, y en vez de siliconas bajo el jersey, riega un jardín con 2 terrones de azúcar y popurrí de chabuca con Gigi Kay. Rosa de Lima, Lima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, olor de muelas, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa y abrigo, ven, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis nochecitas, le canta las mañanitas del rey David. Los dioses que no quitan los pies del suelo planchan su camisita y su canzú. Su único, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelos, su rhythm and blues. Horizontal, 6 letras, nombre de dama. Maldito crucigrama, maldito Blaze. Se mueren los botones de mis pijamas desde que nadie me llama. Supai, supai. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, olor de muelas, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa y abrigo, ven, ven, vente conmigo. Ahí teníamos Rosa de Lima, el segundo tema que nos presenta nuestra invitada aquí, Sara. Compartimos con ella los micrófonos de aquí en Tradición Musical. ¿Cuáles son los temas pendientes que se te ofrece a ti en la carrera, que has encontrado tal vez algún tema pendiente o algún obstáculo en tu formación? Actualmente mi único obstáculo es que necesito leer música perfectamente, no soy muy buena en eso. ¿La notación musical? Sí. Uh-huh, ya. Y después necesito aprender a hacer arreglos para las canciones, porque yo hago mis arreglos y toco todo yo mismo. Pero al empezar a hacer arreglos uno tiene que tomar en cuenta muchas cosas también. Que, por ejemplo, mi formación académica no es el tipo de música que yo quisiera tocar. Y sin embargo, en muchos de los arreglos que hago, pongo todo esto del jazz y eso, pese a que no me guste. pero es lo que tú tienes, lo que tú sabes, tu formación. Claro, uh-huh. Entonces tengo que aprender a diferenciar entre lo que es estrictamente académico y lo que realmente quiero hacer. Y en ese caso, tú, ¿cuáles serían los temas que estarías pensando y hacer? Algo que ya sea inédito en tu caso. ¿A qué te gustaría cantar? A mí me gustaría cantar primero un tipo de balada pop más que nada. ¿Ya? Y no sé, los temas que quisiera tratar en mi música son temas no tanto políticos, porque creo que eso distancia a la gente. Quisiera que los temas que toque puedan unir a la gente sin importar su ideología, sus creencias. Quisiera tocar algo que nos relacione a todos como seres humanos. Temas como los sentimientos más profundos, la tristeza, el enojo, la alegría. Hablar de las emociones. Claro. Y sobre el tema, la cuestión de cómo quisieras tú promocionar tu música. Nos hablabas hace un momento que hoy es irse en contra de la piratería es casi una batalla perdida. Pero no sé, ¿habrá alguna manera en la cual uno pueda sobrevivir de la música? Actualmente hay todas las plataformas virtuales en las que uno puede descargarse música, obviamente pagando, en las que, por ejemplo, Spotify. Uh-huh. Uno escucha una canción y el artista recibe sus regalías por la canción. Esa sería una alternativa. Sí. Y entre otras cosas, ¿tú tienes ya programado fechas posibles de presentación de discos, no sé, a largo o largo, mediano plazo? Estoy programando algo a mediano plazo porque necesito todavía un poco de formación para poder componer. Entonces quisiera componer unos 7 temas y de ahí lanzarlos al mercado. 7 temas lanzados al mercado desde el internet, ¿no es cierto? A través, sí, de esas plataformas que nos mencionabas. Vamos a irnos con el último tema musical. Nos quedan... No nos queda ni una. Como yo quiero. Como yo quiero. Y nos vamos a ir con el último tema musical. Nos vamos como yo quiero. ¿Cuál es de la autora de este tema? Kida Bell. ¿Nos cuentas un poco de él antes de irnos con el tema? Este grupo es un grupo formado en Brasil. Ellos compusieron esta canción en 1984 y finalmente se hizo una versión en español para una novela. Y nos vamos con esta canción y regresamos ya para despedir la entrevista. ti que quede muda con cara de misterio. La verdad desnuda es que quiero hablarte en serio. Tramos conocidos, mundo particular. Solos de guitarra no me han de conquistar. Te quiero así como yo quiero. Te quiero así como yo quiero. Lo que tú necesitas es un cambio total. Transformar ese trazo hasta ser arte final. Ahórrate tus gestos, no creo en tu mirada. Cada cual por sí y tú por mí ya nada. Te quiero así como yo quiero. Te quiero así como yo quiero. Lejos de mi dominio, tú vas de mal en peor. Ven que te enseño cómo serás mejor. Lejos de mi dominio, tú vas de mal en peor. Ven que yo te enseño. Ahí teníamos el tema Como Yo Quiero, interpretado por Sara. Para cerrar esta entrevista, quisiera que nos comentes sobre un mensaje que le puedas dejar tú a la juventud. A la juventud que a veces, de muchas ocasiones, se encasillan en un solo género musical por tratar de mostrar una identidad, ¿no? Que muchas veces es muy necesaria para la juventud. ¿Qué mensaje le darías tú? Yo le pediría a la juventud que dejen de encasillarse tanto en, por ejemplo, hay gente que me dice, yo soy punkero y solamente escucho punk porque me gusta. Dejen de encasillarse tanto porque el mundo no es una sola corriente. Hay mucha gente que piensa distinto y sin embargo no está mal que piensen cosas distintas que nosotros. Así que siempre es bueno relacionarse con gente que piense distinto, que escuche distintos géneros de música, porque así. No, creo que también ese tipo de cosas son las que causan violencia. Entonces, para unirnos más con la diversidad. Sí. Y bueno, para a ti, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, YouTube, no sé? Pueden encontrarme en redes sociales como Instagram, como Twitter. Y en YouTube mi canal es Sara, así Sara, se llama. Simplemente Sara, nada simplemente más. Sara. Sara, ahí. Entonces ahí podemos encontrar algunas interpretaciones tuyas, por ejemplo, ¿de qué artistas? Por ejemplo, de Edith Piaf. Edith Piaf. El último cover que hice de La Vida en Rosa, de Adele, que fue mi primer video, mi primera canción, y las canciones que escuchamos ahorita. Próximamente estaré lanzando mi nuevo canal, que es un corte para mostrar mi nueva carrera, algo un poco más profesional, y ahí estará Como Yo Quiero. Perfecto, ustedes deben mantenerse pendientes de las redes sociales donde vamos a ver el crecimiento de Sara en la música. Cerramos la entrevista, muchas gracias Sara por acompañarnos, traernos tu experiencia y sobre todo tu música. Muchas gracias. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Buenos días, una pregunta. Permiso, señor, ¿qué no ve que estoy atrasada? Disculpe, buenos días, ¿me puede ayudar? Papi, ¿qué hace aquí? ¿Por qué salir no me dijo para ayudarle? Es peligroso la ciudad para un no vidente y la gente que no se comida. Venga, le ayudo. Es nuestro deber hacer que este mundo sea un lugar amigable con el discapacitado. La responsabilidad es nuestra.

atrás la pistola dejó y ahora solo lleva sangre del Hijo de Dios. Hermosa la madre que vende en la luz, hermoso el barrendero que carga su cruz. Quien dobla su lomo da vida al que viene y bendito es el rico que da al que no tiene ni pa' una lata. Del grano que al hambre más sano, el pueblo no se embarata. Si ves que de amor se trata todo, se han levantado, familias están llorando y el mundo ha olvidado, pero nosotros no paramos. 43 que se fueron, desaparecieron. Continuamos acá en Tradición Musical, después de escuchar algo de los temas ecuatorianos que les sintonizamos, les ponemos aquí en este programa. Quiero comentar algo de una noticia bastante alentadora para el deporte ecuatoriano. Ayer todo el Ecuador, imagino todo el Ecuador, estuvo muy pendiente del partido que se disputó entre Independiente del Valle y Boca Junior aquí en la capital de los ecuatorianos. Les quiero presentar un pequeño resumen de una nota periodística sobre las impresiones que se llevó Pablo Repetto. Él es el director técnico del Independiente del Valle, quien tendrá que asumir una gran responsabilidad el próximo jueves, donde se dé ya el partido de vuelta allá en la Bombonera en Argentina. Recordemos que están jugándose esta Copa Libertadores, donde se están disputando Atlético Nacional de Colombia, también está de Brasil el Sao Paulo, en esa lista está Ecuador con el Independiente del Valle y también Argentina con Boca Junior. Vamos a ver qué sucede. Para lo que ha dicho Pablo Repetto, dice que lo principal que les ha dado a sus jugadores después del medio tiempo, en el medio tiempo cuando tuvieron el descanso, les dijo que deben mantener el orden. Les había dicho que deben mantener completamente el orden, que si es que mantenían ese orden, tenían la posibilidad de empatar y hasta alcanzar el gol del triunfo. Y fue eso lo que sucedió ayer en la noche, porque en el primer tiempo se pudo observar a Boca Junior amenazante. Independiente por su lado también llegaba, pero más se defendía. En la segunda parte, Independiente con un mismo orden empezó a defenderse y también a tener jugadas ofensivas hasta que se anotaron los dos goles, que en este caso ya le colocan con un pie adelante de Boca Junior en esta final. Repeto, dice que analizarán en estos días y van a ver cuál será la táctica para enfrentar a Boca Junior, considerando que es un equipo bastante peligroso. Dice, fíjense en que contrató a Benedetto por 5,5 millones y tiene a Tevez como figura. Eso ha agregado este entrenador uruguayo, quien se encuentra al frente del Independiente del Valle. El próximo jueves también nos encontraremos pendientes de lo que sucederá en este encuentro futbolístico, recordándoles también que la directiva del club ecuatoriano ha señalado que si llegan a la final, la taquilla de la final también será donada a los damnificados de la costa ecuatoriana. Nos vamos a ir en este momento con el segmento Caseritos Cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Venga, mijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas.